quería salir a jugar con mi pelota, pero creo que hace demasiado aire. Alexa, estoy aburrida. Eso se arregla muy fácilmente. Pídeme que te cuente un chiste y veamos si te puedo sacar una sonrisa. ¿Se lo pedimos? ¡Sí! Alexa, cuéntame un chiste. ¿Cómo le dicen los elotitos bebés a su papá? Papalote. ¡Eso es! ¡Ya sé! Alexa me dio la idea. ¡Volar un papalote! Es ideal para este viento. ¿Les gustaría? ¡Sí! Bueno, voy por él ya mismo. Espérenme, ¿ok? No me tardo más de 5 segundos. Ah, ¿no me creen? Fíjense, Alexa cuenta 5 segundos. 5 segundos. Empieza ahora. Alexa, para. ¿Ya ven? Bueno, vamos afuera. ¡Miren! ¡Llego muy alto! ¡Wow! ¿Cómo se verá todo desde allá arriba? ¡Wow! ¡Miren! ¡Esa es mi casa! ¡Wow! Y aquí están los mejores helados del mundo. ¡Esta es la Rueda de la Fortuna! ¡Nunca pensé que podía estar más arriba de ella! ¡Y el carrusel! ¡Ahí te diviertes por horas! ¡Bueno, vamos más alto otra vez! ¡Esta es mi oportunidad para descubrir si las nubes son de algodón! ¡O solo parecen! ¿Ustedes qué creen? ¿Son de algodón? ¡Sí! ¿Ya vieron? Se siente fría, pero no se puede agarrar. Y yo que quería llevarme un pedazo. Ni modo. Ese debe ser el Popo. ¿Sabían que es un volcán activo? Y se ve enorme desde aquí arriba. Es muy bonito, ¿no? ¡Sí! ¿Ya vieron eso? ¡Nubes grises! ¡Y vienen para acá! ¿Eso significa qué? Alexa, ¿va a llover? Hoy por la tarde se esperan lluvias fuertes para esta ubicación. Uy, entonces creo que volvemos ya. ¡Vamos de regreso! ¿Les gustó? ¡Sí! ¡A mí también! Gracias por acompañar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo? ¡Ah, ya! Bueno, es lo que pasa con este viento. Van a estar igual cuando vuelen su papalote. Si no saben cómo hacerlo, pueden preguntarle a Alexa. Ella me enseñó a hacer el mío. ¿Le van a preguntar? ¡Sí! ¡Qué bien! Bueno, ahora sí, gracias por acompañarme a volar. ¡Me encantó! Y como siempre, Alexa, gracias. ¿Alexa? ¡Oh, también quería divertirse! ¡Alexa! ¡Adiós! Fue un placer. ¡Los queremos mucho! ¿Les gustó? Como ven, no hay ningún lugar a donde su imaginación no los pueda llevar. Sigan jugando, sigan soñando. ¡Vamos a volar! Yo soy Patilú. ¡Mua! ¡Los quiero mucho! ¡Bye, bye!